DJ. Colectivo Fashion Beat. Esto es Pa' que lo goce mi gente. Hace tiempo que no tengo comunicaciones a través de otras personas. Te siento cerca y a la misma muy lejos. Quisiera decirte tantas cosas. Pa' que lo goce mi gente.